Bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. Entre 8 días comenzamos ya la celebración del Adviento. Comenzó Navidad tan rápido, ¿verdad? Ay, cómo le angustia a uno cuando ya empiezan a decorar los árboles desde octubre. Y dije, ¿cómo así tan rápido? Pero bueno, está todo muy veloz. Todo está muy veloz. Oremos al Señor que Dios nos dé una palabra. Dígale ahí por un momento, los que están en el internet, que Dios hable a su corazón. Dígale, Señor, ayúdame a escuchar tu palabra. Oren por mí, que yo pueda comunicar lo que Dios quiere que hable y no necesariamente lo que yo quiera hablar. Padre, te damos gracias por la bendición de escuchar tu palabra. Este es un momento divino donde tú entras en contacto con nosotros a través de tu palabra, usando canales humanos. Pido que nos abra el entendimiento, que nos dé revelación y consejo a todos, y que toda interferencia de las tinieblas aquí sea atada para interpretar mal o escuchar lo que no es. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ustedes recuerdan quién fue el que dijo, oye, te hablo desde la prisión? ¿Quién fue ese? Hola. ¿Ah? Es una canción, es que te hablo desde la prisión. Bueno, Jeremías también nos dijo, mira, oye, te hablo desde la prisión. Y desde su experiencia en la prisión, nos dio un mensaje que el Espíritu de Dios lo llevó a escribir y a dejarlo para nosotros. Unos 700 años antes de Cristo escribió esta profecía. Algo él no vio, parte se cumplió con la venida del Mesías, y hoy nosotros, después de 2000 años, 2700 años, escuchamos esta palabra. El Señor le dijo a Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Gracias a Dios, cuando Dios nos habla por segunda vez, nos da otra chance, ¿verdad? A algunos, como a Pedro, por tercera vez le habló con el gallo. Así ha dicho Jehová, es estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová es su nombre. ¿Y qué le dijo el Señor cuando estaba en la cárcel? ¿Qué le dijo? Clama a mí y yo te responderé. ¿Y cuál es la frasecita que sigue? Y te enseñaré. Subraye la palabra enseñaré. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías está en la prisión. Las prisiones en aquella época no eran muy cómodas, eran unas cuevas oscuras, de húmedas, no estaban cementadas, ni decoradas, ni cuidadas. Era un lugar terrible, era peor que un Guantánamo. Era una situación donde caían ahí sin ningún tipo de esperanza, porque ante todo era el rey quien lo había metido ahí. Este hombre no estaba ahí por ser un ladrón, por ser un asesino. Estaba por una razón. ¿Y cuál era la razón? ¿Recuerdan ustedes? Le había dicho en la cara al rey que él iba a ir a prisión y que el pueblo, que Jerusalén iba a caer. Eso al rey no le gustó ese mensaje. Y se incendió en ira y lo tiró a la cárcel. Estaba escuchando un falso profeta, a ese sí le gustaba, porque el falso profeta dijo, no, eso no es así. Eso no es así, no escuchen a Jeremías. Predicadores en aquella época, ellos estaban expuestos a sufrir, a ir a las cárceles, a ser torturados. Isaías fue aserrado, según la tradición, por la mitad, un profeta de la talla de Isaías. Se cree que murió Jeremías también, apedreado. Pero muchos de ellos sufrieron, porque el mensaje de ellos no era para arrancar aplausos ni para convencer auditorios. Ellos no tenían compromisos de ese tipo. A ellos se les quedaban las iglesias solas, aunque no existían en aquella época, porque ellos no estaban para que el rey les diera dinero, fama, poder. Les tenían que decir lo que tenían que decir. Y no les gustaba a la gente. Hoy en día nosotros los predicadores somos tan cuidadosos de que alguien no se ofenda, de que alguien no le moleste, que alguien no le caiga mal, que no le guste el mensaje. Y muchos de nosotros luchamos por decir lo que tenemos que decir, lo que el Señor nos pide que predicamos. Por eso hoy en día hay tan poca fidelidad a la exposición de la palabra como debe de ser. Ahora, este hombre está en esta prisión y está por causa de honrar al Señor, por razón de ser fiel al Señor, de decir lo que debe de decir. Cuando caemos en situaciones de oscuridad, en túneles en la vida, cuando tenemos dificultades, problemas, situaciones de crisis, de abandono, de soledad, como él experimentaba, ¿cuál por lo regular son nuestras reacciones naturales? Y ante todo, si hemos estado haciendo el bien, ¿cuáles son nuestras reacciones naturales? ¿Dios me abandonó? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué esa crisis? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué este problema? Las crisis que nos vienen en la vida, las dificultades, a muchos les llevan a cuestionar su fe. ¿Cómo maneja uno una enfermedad? ¿Cómo maneja uno una crisis en familia? ¿Una crisis económica donde no hay respuesta? Como hablaba con una señora desesperada anoche, la llamaba y tanto tiempo su esposo enfermo y no hay salida, no se ve qué se hace. ¿Qué hacemos cuando nos vienen aquellas decepciones en la vida? Como David mismo dijo hace 8 días, uno más cercano, el más cercano mío, me apuñaló, me traicionó. ¿Cómo manejo esa crisis? Las crisis, hermanos, en la vida tenemos varias respuestas. Cogemos alas y nos perdemos, huimos, desertamos de la fe, pensamos que el Señor nos abandonó, no aguantamos y nos vamos. Formarnos en una comunidad no es fácil, no es fácil, porque es ser tallados con otros. Uy, qué diaconisa, me levanté. Uy, la nombro, le pago. Brutal. Y ya sabe la pócima que necesito. Gracias, mi amor. En la vida cristiana, hermanos, ser formados, por ejemplo, en una comunidad no es fácil. A veces escuchamos mensajes que no nos gustan. Entonces el predicador no me gusta, entonces me voy. Fulano de tal, no me lo aguanto. Fulano de tal me miró, me gritó, no me gustó esto. Entonces nos vamos, desertamos, perdemos la fe, tiramos la toalla. Y culpamos a Dios, culpamos las personas, culpamos las situaciones. Y decimos, yo no sigo en este proceso. Hoy lo que cada vez está creciendo más y más, y va a crecer más al final de los tiempos, es los de la iglesia sin iglesia. Son los que dicen, mira, yo me reúno en casa, yo ya oro y yo no necesito de nada, no necesito sujetarme a autoridades, yo no necesito sujetarme a nadie, no tengo que tolerar una persona, no tengo que ir a discipulado, tengo que formarme. Quiero decirles que eso no es bíblico, porque entonces Jesús hubiese hecho lo mismo. Llegó a la tierra, se subió a un monte, estuvo allá un tiempito, oró, después se fue a la cruz, lo crucificaron y dijo una nota final: sálvese quien pueda, chao. No, él vino y formó la comunidad. Y formó la iglesia. Ese es su proyecto, es su plan. Y formó unos y cogió unos individuos con caracteres distintos, complicados. Poner a un Pedro con un nacionalista como un Mateo, poner a un nacionalista, un celote como Pedro, que era celote, con un explotador como Mateo, que era publicano. Los pone juntos. Y puso a un Judas, y puso estos todos distintos. Un Tomás, que no cree. ¿Cómo aguantamos a Tomás? Este tipo no cree. Un Pedro tan emocionalista. Una montaña rusa. Hoy sí, mañana no. ¿Cómo? Dijo, lo voy a formar. Yo me imagino que tuvieron sus discusiones y sus momentos de crisis de abortar el proceso. Hubo momentos en los cuales seguramente Pedro dijo, y muchos de ellos, yo no me aguanto a esto más. Yo no me aguanto a Pedro, yo me largo. Yo me largo de esto. Pero Señor, estuve ahí trabajando con ellos. Imagínense ustedes cuando vienen dos bellecitas del grupo de ahí y van donde Jesús y le dicen: Jesús, queremos que nos haga una peticioncita que tenemos acá. ¿Y cuál es? Que en el reino queremos estar uno a la derecha y el otro a la izquierda. Puestos burocráticos. Queremos unos lagartos. Eran lagartos. Querían lagartear poder. ¿Usted qué cree que dijeron los demás? Uy, los felicitamos, hermano. Dios los bendiga. Eso es lo que queremos. Ustedes están arriba. ¿Sabe qué hicieron? Se enojaron. Sí, seguramente las conversaciones que dijeron, venga hermano, yo tengo más poder acá y más experiencia. Cada uno dijo cuál era su rango. Y yo creo que el último que dijo Judas, ¿y el de billete quién es? Es el que manejó el billete, hermano. Entonces, las dinámicas internas entre ellos eran complicadas. Eran unos tipos explosivos, Jacobo y Juan. Querían cruzar por ir a un lugar y tenían que cruzar por los samaritanos. Y los samaritanos no los dejaron cruzar. Entonces ellos se volvieron donde Jesús, todos piedros, y le dijeron a Jesús: Jesús, ¿quiere que pidamos fuego del cielo como Elías y los chamuscamos de una vez? Mi hermano, ¿usted no le da gracias a Dios que Dios no le dio el poder a usted de Elías? ¿A cuánto hubiera chamuscado usted? Yo hubiera chamuscado un poco. Oh, Dios mío bendito. Pues el Señor sabe a quién le da el poder. Dice, a este le doy mucho poder y no sabemos qué va a hacer con ese poder que le doy. Qué brutalidad irá a hacer. Porque ellos eran así. Formar un carácter en estos individuos era muy complicado. Entonces el Señor al profeta, en esta situación que está ahí complicada de la cárcel, el Señor le dice: clamé. Ahora yo digo, pero Señor, ¿por qué no lo sacó? Yo no, clamé. Y yo le voy a enseñar. En últimas, yo lo voy a sacar. Pero no lo voy a sacar sin qué. Sin enseñarle. Le voy a enseñar mi propósito con la crisis. Voy a enseñar el propósito por el cual está ahí. En últimas, mis queridos hermanos, el Señor lo sacó, pero le reveló dimensiones del carácter de Dios y de la profecía que él no conocía antes. ¿Cuántos de ustedes son hijos de Dios acá? ¿De verdad son hijos de Dios? Nacido de nuevo por el Espíritu Santo. Para los que son hijos de Dios y aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, es importante que usted entienda esto, porque usted dice: Señor, yo me hice cristiano y porque siguen mis problemas. Yo vi el programa que dice pare de sufrir y yo sigo sufriendo. Porque me sigo enfermando, porque sigo teniendo problemas económicos, porque sigo teniendo problemas en la casa, porque sigo problemas normales, porque sigo pecando, porque fallo. ¿Cuál es la diferencia entre ese señor que está allá en la esquina? No lo volteen a mirar. Que seguramente no ha recibido a Cristo en su corazón, no es un hijo de Dios, no ha nacido de nuevo. ¿Cuál es la diferencia entre ese señor y yo? Él se enferma y yo me enfermo. Yo tengo problemas económicos, él también los tiene. Yo tengo problemas de caída, de pecado, él los tiene. ¿Cuál es la diferencia? Tengo problemas en casa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que yo soy hijo de Dios, y para los hijos de Dios todo tiene un propósito. Para ese señor no. Para ellos impera de buenas o de malas. Para mí el propósito de Dios es estar cumpliendo en algo. Ahora, nosotros tenemos un problema, y es ¿cuál? ¿Cómo manejamos la crisis? Dependiendo mucho de mi madurez, de mi crecimiento, de mi formación. Por ejemplo, si usted le dice a un hijo: hijo, lava la loza, arregla el cuarto, trapea la casa, ¿cómo responde el hijo? Ah, papá, pero yo lo he hecho hace mucho tiempo, y además mi hermano y mi hermana, ¿y qué? No. ¿Qué tiene en mente el papá? ¿Torturarlo? ¿Hacerle un daño? ¿Qué tiene en mente el papá? Hijo, estoy formando un carácter en ti. Disciplinas. Quiero que te formes, que crezcas, que aprenda independencia y disciplinas en la vida. Pero ¿cómo responde el hijo? Mi padre me la montó. Mi mamá, vea, no, es que yo soy, vea, y llora y patalea. Ningún hijo por lo regular responde diciendo: padre, gracias por la linda oportunidad que me das de crecer, de madurar en mi carácter, de crecer a la imagen de Jesús. Padre, gracias. Y se va cantando y usted lo escucha adorando en el cuarto. Crecimiento espiritual. ¿Qué va? ¿Qué va? No responden así. Ahora, la forma como usted responde a la crisis depende de su madurez. El niño espiritual ante una crisis hace un berrinche, grita, sale, deja la iglesia, ya no quiero, no puedo, la culpa es del pastor, la culpa de todo el mundo y ta, ta, ta. El maduro espiritual se hace una pregunta: ¿cuál es el propósito que tienes con esto? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿Qué me estás enseñando? El maduro espiritual se retira a solas con Dios en oración y dice: Señor, ¿por qué? Dame una palabra. Revélame tu plan y tu propósito con esta enfermedad, con esta crisis económica, con esta situación difícil que estoy manejando. Cuando yo tuve el accidente hace muchos años, y ustedes conocen que el carro rodó 400 metros, a mí me llegó una carta de un amigo de otro lugar, y decía: Rubencho, no se haga la pregunta ¿por qué?, sino ¿para qué? Cuando usted hace la pregunta ¿por qué?, en medio de la crisis, no va a tener necesariamente una respuesta, y va fácilmente a perder su fe, tirar todo por la borda. Pero cuando usted ya ha crecido en madurez, en relación con Dios, usted empieza a reformular la pregunta: Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? ¿Me estás llamando a santidad? ¿Me está llamando a meterme en dimensiones más profundas contigo? ¿Estás forjando mi carácter? ¿Me estás llevando a que crezca más a la imagen de Jesús en el área de mis relaciones? ¿Qué es lo que quieres? Y esas personas van y claman. En lugar de emprenderla contra las personas, en lugar de hacer el berrinche del niño, se postra y dice: Señor, enséñame. Dame a conocer tus planes y tus caminos y tus propósitos con mi vida. ¿Por qué? ¿Por qué no me sano? ¿Por qué no salgo de esa crisis? ¿Por qué no logro desarrollar libremente mi ministerio? La culpa no es de otros. ¿Qué tienes con eso? Entonces el Señor le dice al profeta que él tiene un propósito. No saldrá sin enseñarle. Dios lo va a sacar a usted de donde está. ¿Usted lo cree o no lo cree? Dios lo va a sacar, pero no saldrá sin enseñarle. Y si no aprende, repita el curso. Repita el curso. No aprendió a manejar esa parte en su vida, repítalo. Ay, pero Señor, no, es que está en la escuela. Está en la escuela. Mis queridos hermanos y amigos, usted no viene aquí un domingo a la iglesia como un espectador. Hay personas que son espectadores, no se comprometen, no se meten en la escuela de la formación del carácter de Jesús. Usted ha venido aquí para ser discípulo de Jesús. Usted no viene solamente aquí un ratico y no adquiere ningún compromiso, aunque Jesús por eso no se dejó impresionar por las multitudes. Él sabía que la multitud no se compromete, no se forma, ellos no se someten a nada, a nadie responden. Entonces él dijo, no, mira, eso son multitud. Pero él le apuntó a unos individuos que dijeron, queremos ser sus discípulos. Y ser discípulo de Jesús es someterse a una escuela de formación del carácter. Crecer a la imagen de Él. Ese es su plan. Yo hablaba con una niña ahora, en el primer culto, una niña muy linda. Dios la levantaron acá, pequeñita. Ahora está estudiando medicina. Viene muy feliz que hizo una especialización por allá de algo en Estados Unidos. Vino, me abrazó, tan linda como está. Y yo le dije, mira, más que un título, tú no te presentarás con un título delante de Dios, te presentarás con la imagen de Jesús en tu vida. Porque Dios forma, usa todos los medios con un fin último, que crezcamos a la imagen de Él. Y eso duele, eso cuesta, ser tallado, tener que aguantar este hermano. Tener que aguantar el pastor que me predica cosas que no me gusta. Tener que aguantar el de la escuela dominical. Tener que aguantar a otra persona. Pero tengo dos opciones. Digo, no, no me sujeto a nada ni me someto a una escuela de formación de mi carácter en medio de esta crisis que vivo. Oh, me someto. Y digo, Señor, ayúdame a leer todo lo que me pasa a la luz del propósito que Dios tiene para mi propia vida. ¿No les da a ustedes descanso de saber de que su vida está en las manos del que lo hizo a usted? De que usted no está a la fuera del azar del destino. Mis hijos tienen papá y mamá, aunque ellos vivan sus crisis, sus luchas normales, sus caídas, papá y mamá saben. Los dos hablamos mucho. ¿Qué piensas con Andrew? ¿Qué piensas con Catherine? ¿Qué hacemos en eso? Oramos, oramos. Hay veces el Señor nos despierta. Esta semana estábamos, yo no podía dormir. Yo descubrí que ya estaba bien, estaba despierta. Los dos estábamos orando a la vez. Clamamos porque nosotros sabemos. Y nuestro pensamiento es lo mejor para nuestros hijos. El Padre suyo tiene un pensamiento, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿No le emociona eso a usted? Él tiene buen pensamiento, él no tiene mala intención. Su sufrimiento, tus luchas, tus crisis hacen parte de la formación del carácter de Dios en su vida. Yo te voy a sacar, pero te voy a enseñar. ¿Cuántos de ustedes están en el taller del maestro? Uy, tres nomás. Dígale el siguiente, ¿usted dónde está? Dígale, ¿usted dónde está? No, yo soy espectador nomás, hermano. A mí déjeme quietico. Mire, ¿usted cree que ser con espectadores muy bien? No, usted está también en un problema grande. ¿Sabe por qué? Porque usted está impidiendo que Dios trabaje en su vida y que lo lleve a la santidad, a ser como Él. Por eso hay personas que nunca crecen, se quedan toda la vida como niños lactantes, que no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal, andan de grupo en grupo y por allí, no se someten a nada, tienen comezón de oír, no tienen dirección. ¿Se les ve fruto? No se les ve fruto, porque no se meten. Venga, métase para que dé fruto y su vida crezca y se enriquezca. ¿Cuántos de ustedes no les gusta este mensaje? Uy, ese silencio es bien elocuente. ¿Sí o no? Bueno, hermano, no es fácil, de verdad. Para nosotros, la escuela del Señor no es fácil. Yo pienso que con los discípulos fue tan difícil escucharlo muchas veces. Fue tan tenaz que hubo un momento en el cual dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Sabe qué dice el texto? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Muchos de nosotros tenemos ese espíritu de Pedro incrustado. Señor, contigo me la juego. Pero viene un problemita. Yo no conozco a gente. No conozco a Jesús, yo no conozco a Chalono, yo no doy nada de esa vaina. Pues tío, que se habría matar por eso. No, yo no. Ahora quiero decirles que nosotros la tenemos muy fácil acá. Aquí usted deja de volver porque alguien le miró mal, o alguien le roncó enseguida, danzó, no le gustó cómo bailaba o cómo levantaba las manos, por el clima, por esas cositas no te vamos a devolver. ¿Qué tal los que están en el Medio Oriente, que los están asesinando por ser cristianos? Eso sí, están pagando un precio alto por ser cristianos. Y están en prueba de fuego tenaz. Y están metidos en horno de fuego, horno de aflicción. Qué susto, algo así tan terrible. Entonces, mis queridos hermanos, ¿están conmigo? ¿Están ofendidos? Bueno, a esos tres, dígale al de enseguida: bueno, entonces, ¿usted qué ha aprendido? ¿Qué le ha hablado Dios hasta ahora? Estoy en la mitad de mi mensaje. Pregúntele, a ver, ¿qué le ha hablado? ¿Qué ha agarrado hasta ahora? Vamos a mirar, vamos a hacer un pequeño viaje. Vamos a hacer un pequeño viaje de hombres con los cuales Dios cumplió unos propósitos con sus vidas, y que en el momento de sus vidas se veía como algo inconcebible. ¿Cómo es posible esto? Pero Dios lo tornó para bien y cumplió un propósito. Por ejemplo, ¿cómo respondería usted si el Señor le dijera: entrégame tu hijo y es en holocausto? ¿Cómo respondería usted? Yo personalmente no quisiera estar en los zapatos de Abraham. No quisiera estar en los zapatos de Abraham. ¿Cómo es así? Y Dios y este hombre va en obediencia a entregar su hijo. Muchos de nosotros diríamos: este es un Dios cruel, este es un Dios injusto, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, patalearíamos lo que fuera. Pero el Señor le dijo después el propósito y le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. El Señor dijo: estoy formando el hombre en el cual en él serán benditas todas las familias de la tierra, y tengo que probar su amor, su entrega y su compromiso conmigo, porque lo estoy formando el paradigma para la nación de Israel. está formando un hombre y le metió por prueba de fuego. Aquí lo estoy formando y lo estoy probando. Es una prueba de amor, de fidelidad y de entrega. Para un José, ¿cómo manejar las injusticias de la vida? Me tiran a la cárcel, mis hermanos me venden. Yo no he hecho nada malo, he tratado de honrar al Señor. Y mire lo que me pasa: abandono, soledad, injusticias. Los hermanos lo que le hicieron. Pero al cabo de un tiempo, ya con una mente madura, una mente formada, mira en retrospectiva lo que le sucedió, que ojalá Dios nos permita a nosotros también ver las cosas después y decir esto: ahora pues, no os entristezcáis, le dijo a los hermanos, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros. Él no dijo, y ustedes me enviaron, para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que ¿qué? Dios me ha puesto por padre y faraón, de faraón y todo esto lo que dice ahí. Mire, es muy fácil usted decir, es que fue fulano de tal, es que es mi esposa, es que son mis hijos, es que es el jefe, es que es el problema. La persona que logra captar con una mente madura y entender las manos sobrenatural de Dios dice: no fue usted, el Señor fue quien lo hizo. La mano de Dios estaba en este asunto. Aunque no entendí a mi jefe, aunque no entendí a mi esposa, no entendí a mi esposo y los problemas que estaba viviendo, Dios estaba en control. Dios es soberano. ¿Lo cree usted que lo que usted está viviendo, Dios tiene manos en eso? Claro, Dios tiene manos en eso. No se salió del control, aunque se vea imposible, aunque no se vea claro. Y este hombre después dijo: ustedes intentaron hacerme mal, pero Dios lo tornó para bien. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Como estos hombres al final leyeron la vida bajo otra perspectiva. ¿Cómo interpretas si vas a un foso de leones? Por honrar al Señor, por orar, y lo meten a un foso de leones. Afortunadamente, por los propósitos divinos de Dios, esos leones parece que no estaban hambreados, o yo no sé, el Señor les cerró la boca, algo pasó, una mano sobrenatural, no se lo comieron al hombre. Pero ¿cuál era el propósito? Más adelante el propósito está cuando él viene. Más adelante leemos cuando él viene, el rey, y le dice si está vivo, si el Señor lo pudo preservar, y él le dice que sí. El rey, ¿qué hace? Dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque él es Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Y sigue diciendo, ¿cuál fue el propósito ahí? Con haber ido a ese foso, dígame, ¿cuál fue el propósito? ¿Qué pasó es con el rey? Un rey pagano, ¿qué pasó? Se convirtió y dio una orden, un decreto, que todos los reinos se conviertan y honren al Dios de Daniel. Muchas personas, como no ven los propósitos de ellos en sus trabajos, no ven sus propósitos donde están, algunos lo que hacen es una separación entre lo que es la experiencia de la iglesia un domingo y lo que es la semana. Entonces hacen una separación. Pero cuando usted empieza a ver su trabajo como un campo de misión: Señor, aunque me es difícil este trabajo, pero aquí tú tienes un propósito para que de pronto personas se salven. De pronto en esta empresa que estoy, de pronto tú tienes un plan, Señor divino, aunque me es difícil, pero de pronto aquí tú puedes usarme para alcanzar a otras personas. No aborten los procesos de Dios. Pregúntenle. Eso le hice una cita esta semana con alguien y le dije, pregúntele a Dios por qué te tiene allá como profesora. Esos niños necesitan del Señor, necesita que les hables, que ore por ellos. Pero muy fácil tirar la toalla y decir, este no es el lugar que Dios me tiene. Pregúntele primero a Dios antes de salir, porque mira esa crisis, hubo una conversión tremenda. ¿Cuál fue el propósito de las cárceles de Pablo? ¿Ustedes saben cuál fue el propósito de las prisiones de Pablo? ¿Saben cuál fue? El Señor a él sí hizo lo que a muchos nos tiene que decir, ¿cierto? O se sienta o lo siento. Y lo sentó en una cárcel a escribir. Un cuarto del Nuevo Testamento fue escrito desde las prisiones. Otra persona no lo vería así. Señor, pero ¿cómo es posible? Predico el Evangelio y me tiran a la cárcel. ¿Cómo es posible? Dios tenía un plan sobrenatural y lo usó para hoy tenernos cartas que nos bendicen y bendicen la humanidad. Para Pedro, ¿cuál fue el propósito? ¿No es asustador que el Señor llegue a decir eso algún día de usted o de mí? Pedro, me lo está pidiendo Satanás para zarandearlo como trigo. Satanás lo ve a usted y se lo saborea. Dice, démelo, déjemelo, quiero sacudirlo. Eso es un misterio. Caer en manos del demonio, qué cosa tan horrible. Y te voy a sacudir. Y quién sabe en qué área te va a sacudir. Salud, en cualquier área te va a sacudir. Si vas a entrar en prueba de fuego y vas a ser sacudido. Y el Señor dijo, yo me voy a quedar orando para que tu fe no se pierda, no decaiga. Terrible. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo con Pedro? Un hombre inestable, una montaña rusa, un hombre intemperante, un hombre dado a las emociones. Tenía que trabajar un carácter estable, porque tenía que formar en él el que iba a ser columna para la iglesia en los tiempos de persecución y dificultad. Él tenía que dar soporte y liderazgo a la iglesia, pero tenía que trabajarlo, tenía que tallarlo. Muchos de ustedes, puede ser que Dios quiera formar algo grandioso en tu vida, hacerte un instrumento de bendición, pero vas a pasar por zaranda, vas a pasar por sacudida, y esas sacudidas, ay hermanos, ¿cuántos de ustedes quieren eso, verdad? Ahí sí no hay un amén, no, ni yo. ¡Ja! Señor, ¿quién quiere eso? Pero hermanos, Dios es soberano. A mí sabe que me descansa. Me descansa que el Señor dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero Dios no te dejará tentar más de lo que podás resistir. El horno lo prende hasta que usted aguante. Cuando ve que se está medio chamuscando, lo saca, lo baja. ¿No es una buena palabra o no? Los veo como achantados, dicen, no, pero pastor, es que tráigame un mensaje distinto de victoria, pero no esto. Eso es la escuela de Jesús. Y así es, y así lo estoy formando, lo estoy trabajando. Ahora sí, ¿cuántos son de la escuela de Jesús? Uy, qué bendición, creció el grupo. Para Juan de Patmos. ¿Qué fue para Patmos esta experiencia, para Juan esta experiencia en Patmos? Un hombre que ama al Señor con todo el corazón, ha sido fiel al Señor y ya anciano es lanzado a la isla de Patmos en Italia para que lo coman las fieras, para que muera de hambre. Y mira este viejito allá, escribe, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, no en vida victoriosa, en tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla de llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en el Sabbat, en el reposo. Allí estaba conectado con el Señor en esa condición tan difícil. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Juan en Patmos? Dígame cuál fue. ¿Ah? Darle la revelación gloriosa del Cristo cósmico, del Cristo glorioso, del Cristo que está en control del cosmos, del universo. Y dale una palabra de pastoreo para una iglesia que sufre, que está perseguida por los emperadores. Y dice: escríbales a ellos, pastorealos y dígales quién está en control de la historia. Yo soy Alfa y Omega. Háblales a ellos. Fue el propósito divino de Dios mandarlo a Patmos. Dale una revelación nueva de Jesús. Por lo regular, ese es un patrón. Los individuos que Dios mete a dimensiones profundas de crecimiento tienen dimensiones de revelación de Jesús distinta a los demás mortales que no nos metemos. Los que estamos en la orilla y no nos metemos, estos tienen otro tipo de revelación. Conocen el carácter del Señor, su gloria, su santidad y su grandeza. Para Jesús, ¿cuál fue el propósito del sufrimiento? Isaías 53, versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Ay, yo sí que abro la boca en tiempos de crisis, ¿no? ¡Ja! Abro mi boca. Calladito, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Parece que el autor enfatiza eso. ¿Cómo es posible que no proteste? ¿Cómo es posible que no se queje? No me quejo. Su propósito del sufrimiento, dice los versículos 11 y 12, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Cuál fue el propósito? Dígame cuál fue el propósito. Salvarlo a usted y a mí. Llevar la iniquidad, llevar nuestros pecados. ¿No le parece algo glorioso? Claro, mire, se sometió por usted y por mí. Y cuando el Señor hoy lo ve a usted, y cuando el Señor hoy ve su pueblo redimido de toda tribu, lengua y nación, el Señor que dice: estoy satisfecho, valió la pena, valió la pena. Cuando Él te ve a ti, vida consagrada para Él, amándolo sobre todas las cosas, ¿sabe qué dice el Señor? Valió la pena el sacrificio. Valió la pena haber entregado mi vida por Él. Quedará satisfecho. Esas son las personas que pasan por pruebas de fuego y dificultades y dicen: mira, valió la pena. El padre que se somete a sufrimiento, trabaja duro, lucha por levantar una familia, por levantar unos hijos, da todo con el alma. Y un día ve un hijo, una hija que se levanta como estos chicos acá, como cabeza y no como cola. Bendito renuevo del Señor, bendecido donde quiera que va. ¿Qué dice un padre? Dígame, ¿qué dice un padre? Valió la pena. La mamá dice, valió la pena los trasnochos, valió la pena el sufrimiento, valió la pena cambiar pañales y todo el sufrimiento, el estudio y todo lo que dimos, valió la pena. ¿Cuántos de ustedes le producen satisfacción al Señor en su corazón, verdad? Que dice que el Señor diga, vale la pena. Mire lo que ha pasado ahora con este hijo, cómo me sirve, cómo me ama. Javier Bockel vino y estuvo con nosotros, todos los que lo conocieron, y escuchamos sus enseñanzas acá sobre la historia de la iglesia, cómo fuimos enriquecidos. Y Javier ha trabajado tantos años en Colombia, trabajó tantos años en Colombia. Yo recuerdo que él tenía un carrito viejito, era un Jeep, y con eso se transportaba desde Bogotá y venía acá, iba a la costa y predicaba el evangelio por todos los lugares. Y tantos años, tiene 84 años creo que es ahora, predicando el evangelio. Pero él vino acá, me conoció, ve lo que Dios está haciendo con nosotros, vio lo que el Señor nos ha usado aquí en la iglesia, y todo lo que él dijo fue, vale la pena, vale la pena haber trabajado duro y haber luchado. Entonces, hermanos, yo creo que el Señor, cuando te ve a ti, está contento. ¿Usted no lo cree? Y dice, mira, hijo, le di la vida por ti, y mira ahora cómo me amas, cómo has consagrado tu vida para mí, y cómo das lo mejor de tu vida para el Señor. Y por último, el Señor le dice a Jeremías, te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y lo que va a conocer es el futuro, algo que ustedes no van a ver, es el renuevo. Les habla en el capítulo, en el versículo 15, 16, en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará de Jehová y justicia nuestra. Lo que el Señor le quiere comunicar al profeta es, dígale a ellos, no lo van a ver esas generaciones, 700 años adelante lo van a ver, el renuevo, la raíz de David, el que vendrá a liberar a los cautivos, a traerles sanidad y medicina, el que los va a restaurar, el que los va a sacar de la esclavitud. Y en el capítulo 33, perdón, habla de que los cautivos van a volver, literalmente regresarán en 70 años, pero habla también del futuro, cuando Cristo viene a traer libertad a los cautivos y a formar un pueblo, una nación de toda tribu y lengua y nación, que vendrán, como dice en el versículo 11, que vendrán así, ha de oírse voz de gozo y de alegría. Esto va a pasar. Voz de desposado y voz de desposada. Voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Lo que el Señor le dice al profeta es, miren el futuro, háblele del futuro. Voy a formar un pueblo, una nación santa, consagrada para Dios, una nación que vendrá y llenará las iglesias de gozo, de alegría, y traerán ofrendas de adoración al Señor. No de aquellos que no lo entendieron ni lo vieron, no, un pueblo, un remanente que se ha mantenido a través de la historia de 2000 años, un remanente que en medio de persecuciones, de dificultades, la iglesia sigue adelante, porque esto es un proyecto de Dios. Pueblo que se sigue reuniendo en todos los lugares del planeta, adorando al que vive por los siglos de los siglos y trayendo ofrenda de adoración al Señor. Trayendo ofrendas. Cuando yo veo personas que la agarraron con el alma y dicen: pastor, no veo la hora de encontrarme en la presencia de Dios. Tengo pasión por sus atrios. No veo la hora de traer mis ofrendas de adoración y gratitud. Yo creo que uno como pastor está emocionado, pero cuanto más el Señor. Dice: ese es mi pueblo, que dijo: yo me alegré con los que me decían que, dígalo, ¿para dónde va? A la casa del Señor. Ay, hermano, yo también voy para allá. No veo la hora, hermano. No veo la hora. No veo la hora de ir y traer mi ofrenda de adoración, mi ofrenda de alabanza, de cantar y exaltarlo a Él. Esa es la profecía que el Señor le quería comunicar al profeta. Me mandaron un video, un amigo que me está mandando un video muy rico, y voy a presentar en estos días uno de ellos. Me impresionó un predicador alemán. Es un hombre que Dios está usando poderosamente en el mundo. Y le vi predicando a una multitud de más de 2 millones de personas en el África. Es impresionante. Y cuando este hombre con el traductor empezó a nombrar a Jesús: Jesus, Jesus, empiezan todos los africanos: Jesús, Jesús. ¿Puede imaginar 2 millones de personas gritando eso? Imagínense el coro de los redimidos que vamos a estar gritando. Dice que el ruido va a ser tan impresionante que será como trueno, como estruendo de muchas aguas, con los ángeles y todos los redimidos gritando: Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Eso es. Pero usted tiene que estar ahí. Si hoy esto para usted le aburre, usted no está invitado allá. Todavía no lo ha agarrado. Todavía no lo ha agarrado. Son estos. Habrá de oírse voz de gozo, de alegría. Qué fascinante estar en la presencia de Dios. Oh, como dijo David, ¿no? Cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios del Señor. Mi querido hermano, Dios está formando un pueblo que crezca a la imagen de Él. Un pueblo redimido, un pueblo separado, un pueblo que decidió consagrar su vida al Señor. En medio de todo lo que estás viviendo y de todo lo que sufres, Dios tiene un propósito. Y Dios está trabajando con tu vida. No aborte el propósito de Dios. No salga corriendo. No tire la toalla. Anime al de enseguida. Dele esa palabrita con amor. Dígale: no tire la toalla. Es capaz de decírselo. Es capaz de decírselo. No aborte el proceso. Siga. Siga, hermano. En medio de todas las luchas y las crisis, Dios te va a sacar. ¿Cuántos creen que Dios lo va a sacar? Claro, Jeremías no quedó ahí enterrado. Sale. Sale, pero no saldrá sin qué, sin que te enseñe. Dediquémonos unos minuticos al Señor. Si tiene mucho afán, se puede ir, pero otros vamos a quedarnos acá orando unos minuticos. Y voy a animar a personas que están ahí en medio del horno, en medio del fuego, y que por un momentico quieran venir o postrarse ahí o tener un tiempo con el Señor. Decirle: Señor, no entiendo lo que vivo, pero sé que tienes un propósito con mi problema y con mi situación. Haga una oración, derrame su alma delante de Dios. Dios te ha dicho: clama, clama, clama y yo te voy a enseñar. Búscame, Derrama tu alma y tu corazón delante de Dios y dígale: Señor, algo me estás enseñando. Estás formando un carácter en mi vida. Carácter santo de Dios lo estás tallando en mi vida. Y dígale: Señor, ayúdame a resistir el fuego, a resistir el horno. Hay veces no aguanto la temperatura. Hay veces quiero tirar la toalla y quisiera responder como respondió David: quien me diera alas como de paloma y huiría. Mi querido hermano, no huya. No tome decisiones erradas. Aunque es difícil para ti aguantar y tolerar personas que te cuesta trabajo, aguantar tu jefe, aún las experiencias matrimoniales que son difíciles, no lo aborte. A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Sepa que Dios tiene un plan y un propósito. Algo Dios te está hablando con tu problema. Algo te está diciendo y de pronto no has escuchado. Y por eso el proceso de formación ha sido tan largo para tu vida. Por eso quizás tienes que volver a repetir la escuela nuevamente. Pero quiero decirte, Dios te va a sacar y te pondrá en alto nuevamente. Y Dios te sacará de la prisión, de las tinieblas, de la oscuridad y de la crisis. Pero no te sacará sin haber tallado su imagen en tu vida, para que puedas ser un instrumento de bendición donde quiera que vaya, para que tu vida pueda tocar a otras personas. Te pido, Padre, por hermanos que sufren y están en horno de fuego. Oramos con ellos para que su fe no caiga. Oramos, Señor, para que el Espíritu Santo los fortalezca. Para como a Jesús, que en el desierto el ángel vino para fortalecerlo y sustentarlo. Envía ángeles que ayuden a mi hermano. Mi hermano enfermo y esa relación de familia en crisis, ayúdales, Padre. Ese cáncer, esa situación, ese problema tan grande. Nada se sale del control y el plan divino de Dios para tu vida. Gracias, amado Padre, por la iglesia que tú has levantado en el mundo. Es tu pueblo. Hombres y mujeres humanos que caemos, que fallamos, que tenemos crisis, entramos en túneles de oscuridad, nos herimos, pero estamos en la escuela de Jesús. La mejor escuela, la cual yo nunca, nunca quisiera estar en otra. La mejor escuela, la escuela de la formación de mi vida a la imagen de Jesús y llegar a ser un instrumento de bendición para otros. Extienda tu mano sobre tu hermano, de derecha a su izquierda, esposa, hijos, y dígale: Señor, en esta situación que vivimos como familia, lo que tengas que orar, gracias que no estamos solos. Gracias que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida. Que el Espíritu Santo no me abandona. Gracias por la imagen de Jesús que se está formando en tu vida para hacerte más como Él. Por los instrumentos de gracia y de justicia que estás levantando. Gracias, Padre. Bendiga los hogares, Señor, que están en prueba de fuego, en aflicción, en angustia. Dios mío, háblales. Muéstrales, Señor, un propósito. Que hoy tu palabra, Señor, haya llegado al corazón más profundo de tus hijos. Y que podamos responder, como dijo un día Job: Señor, de oídas te había oído, no te entendía nada de esto, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo el propósito. ¿Por qué tanta lucha? ¿Por qué me estrellé tantas veces? Entiendo el propósito de Dios divino para mi vida. Bendiga a tus hijos, Padre. Bendiga a la iglesia. Bendiga a las familias. Trae pastoreo, trae aceite de sanidad, trae restauración. Sopla, Espíritu Santo, una unción de sanidad y restauración en medio de tu pueblo. Gracias porque en el cielo nos ves y estás satisfecho. A pesar de que estoy en el proceso, a pesar de que me sigo cayendo, a pesar de que sigo fallando, a pesar de que sigo hiriéndome, estás satisfecho porque estoy en el plan divino del Maestro. Oh, te bendecimos, amado Padre.